propósito de la palabra ilusión, que tiene que ver con las ilusiones de la infancia, Omar. Sí, el terreno de las ilusiones por antonomasia, la infancia, ¿no? Uh-huh. Tal como solemos entenderla en los últimos años, la infancia parece ser un espacio destinado a ser poblado por fantasías e ilusiones de todo tipo. Uh-huh. Cuentos, películas, dibujos animados, canciones, nos proporcionan innumerables personajes imaginarios, historias a veces absurdas, sí, finales, claro, por lo general, felices, ¿no? Sí. Todo indica que allí, en la infancia, está permitido que los niños sueñen un mundo muy diferente al que conocemos los adultos. Sin embargo, también sabemos que es durante esta etapa de la vida donde nos hacemos de las principales ideas, valores y sentimientos que nos constituyen como personas. Si esto es así, las ilusiones de la infancia no son algo que debería pasar desapercibido, porque tienen un sentido determinado, no son neutrales. Y ese sentido justamente es lo que nos interesa, es por lo que nos vamos a preguntar, acompañados de una nueva comunicación telefónica, una nueva entrevista. En este caso, Cecilia Bajur será quien va a estar charlando con nosotros. Ella es profesora en Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Libros y Literatura para Niños y Jóvenes. También es, entre otras cosas, coordinadora académica del postítulo de Literatura Infantil y Juvenil en la Escuela de Capacitación CEPA del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Cecilia, ¿nos estás escuchando? Exactamente, hola, buenos días. Bueno, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y por charlar un ratito con nosotros. Uh-huh. Bueno, un poco ahí está planteado el tema, ¿no? La cuestión de la infancia siempre fue pensada como un tiempo en el que es lícito tener fantasías e ilusiones distintas a las del mundo adulto. ¿Por qué esto es así? Sí, en realidad hay que ver cómo se considera la palabra ilusión, ¿no? Si relacionada con la infancia, porque bueno, también bien, tiene que ver con qué idea de niño estamos pensando, que no es una idea congelada, sino que es una idea histórica ligada a la cultura de cada momento y de cada lugar, ¿no? Entonces, si pensamos a la ilusión como una cápsula aislada del mundo, ¿no? Me parece que también aislamos a los niños de la conexión con el mundo real, ¿no? Claro. Entonces me parece que lo interesante de la ficción es los vínculos también que tienen con la realidad. No quiere decir que la ficción tenga que copiar a la realidad ni que tenga que ser reflejo de la realidad, ¿no? Pero no pensarla de una manera edulcorada, ¿no? O sea, la idea es justamente no subestimar a los niños. Claro, ¿no? Claro, sí, evidentemente, ¿no? Porque por ahí está, en esta subestimación a los niños, por ahí se pierde de vista un poco que ellos están evidentemente involucrados con el mismo mundo que los adultos, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí, bueno, hay una tendencia también a pedirle a la literatura que se ocupe de la educación de los niños, ¿no? Y eso no le hace bien a la literatura ni al arte, ni le hace bien a los niños tampoco. Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me parece que lo interesante de la literatura justamente es la posibilidad de desafiar lo conocido, de sacudir, de instalar también no solamente lo cierto, sino lo incierto, ¿no? Y a veces la idea de ilusión tiene que ver con mundos cerrados, mundos como autoconcluidos o mundos que siempre terminan bien, ¿no? Sí, en ese sentido te iba a preguntar, justamente hay toda una tradición, ¿no? De cuentos, de historias que tiene que ver más con esta bajada de línea, hay ciertos valores, ciertas conductas válidas y otras que son inválidas, ¿no? Y que en buena medida se contraponen con la realidad. Lo vemos, qué sé yo, desde las historias de Disney, ahí tenías a Montaner pasando por todos los cuentos de Andersen, qué sé yo. Así es, que bueno, si uno realmente lee las versiones originales, bueno, algunas de las versiones que corrieron sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Y en el siglo XVIII también, que fueron las primeras versiones escritas de esos cuentos, distan de ser esas versiones correctas, edulcoradas, que intentan instalar un modo de pensar y hacer, ¿no? Uh-huh. Bueno, que tiene que ver sobre todo con la lógica y el pensamiento de una cultura dominante, ¿no? Uh-huh. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles pensás que son las ilusiones que genera esa cultura dominante? Bueno, las ilusiones son de bastante próximas a la cultura norteamericana, ¿no? Que tienen que ver con un modelo de familia, un modelo también femenino y masculino, una idea de cuál es el statu quo, ¿no? Y de que, bueno, que todo concluye bien cuando hay un bienestar asociado a lo económico, ¿no? Y un bienestar ligado a una idea de familia que por lo general es única, o una idea de matrimonio, de pareja, ¿no? Los finales felices suelen tener que ver con eso, ¿no? Y con ideas también muy escindidas y muy antagónicas entre el bien y el mal, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, la verdad es que los cuentos son mucho más complejos y más ricos que eso, ¿no? Sí, y ahora hay toda una tendencia inclusive a dibujos que evitan totalmente el conflicto. Así es. ¿No? Sí. Qué sé yo, estaba pensando, lo charlamos fuera del micrófono, los padres, no sé, Pepa, que está de moda. Otro tipo de dibujitos que vos decís, ¿dónde está el conflicto, Cecilia? Claro, claro, el conflicto parece como que perturbara, ¿no? Y que estuviera ausente justamente para proteger, entre comillas, ¿no? A los niños de no se sabe bien qué, además, ¿no? Cuando justamente me parece que lo que es interesante en la literatura y en el arte en general es la problematización, ¿no? Pensando el conflicto en un sentido más amplio, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sin mencionar que ni se problematiza la cuestión del machismo, etcétera. No, claro, tampoco la literatura se tiene que encargar de eso. En todo caso, es por añadidura que eso sucede, tanto como en la literatura adulta, ¿no? Claro, que, claro. No tendría por qué la literatura infantil encargarse de resolver esos temas, ¿no? Cecilia, aunque, sí. Perdón, ¿y los padres actualmente continúan educando a sus hijos a través de los libros que les regalan, a través de la literatura que le dan, que comparten con ellos, que sí, leen eso, con ellos? Eso es muy fuerte, es muy fuerte porque, bueno, es una tradición que tiene mucho peso, ¿no? Muchos padres han sido educados en ese sentido porque en la escuela la literatura ha entrado y ha sido muchas veces domesticada, ¿no?, para que cumpla esas funciones. Claro. Actualmente creo que, bueno, afortunadamente han llegado por medio de los planes de lectura muchísimos excelentes libros a las escuelas, así sacudidores, interesantes, artísticos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y me parece que es muy importante que tanto los docentes como los padres conozcan y no domestiquen esos libros, ¿no?, sino que se dejen también sacudir por ellos, ¿no? Y que se arriesguen junto con sus hijos, ¿no?, los padres, a que, bueno, que no todo va a estar resuelto con un libro, ¿no? Que en todo caso que el libro, los libros abren a nuevas preguntas, a nuevos mundos, a nuevos desafíos, ¿no? ¿Y domesticar a un libro qué sería concretamente? Sería intentar que ese libro tenga un sentido único, ¿no? Que es un sentido muchas veces previsto de antemano, ¿no? Claro. Que es un sentido que deja contentos a los adultos, ¿no? Claro. No quiero generalizar, a determinadas visiones de los adultos, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, me parece que hay que los libros interesantes y los modos de leer interesantes son aquellos que abren a diversos significados, de diversas posibilidades, incluso que nos dejan a veces sin respuestas o con sentidos provisorios, ¿no? Uno entonces, como padre, podría o debería discutir, por ejemplo, con los libros que está compartiendo con sus hijos. Sí, me parece que sí, hay que saber escuchar a los libros y a los niños, ¿no? Y los niños tienen preguntas muy inquietantes y no todas las preguntas tienen respuesta, o quizás las respuestas justamente están en los propios libros. Hay que aprender a leer los libros no con premisas, ¿no?, preestablecidas, sino tratando de interrogarse junto con los libros y con los chicos, porque los chicos son muy preguntones. Y es maravilloso escucharlos en sus preguntas. Claro, ¿no? Claro. Por último te quería un poco preguntar, Cecilia, hablaste en varios momentos de una literatura distinta. ¿Qué características tendría esta otra literatura? Y si podés darnos algún ejemplo como para que el oyente, la oyenta, pueda salir, qué sé yo, a buscarlos. Bueno, en principio me parece que lo interesante es abrirse al mundo de lo poético, del humor, ¿no? Y del humor que no cierra, ¿no? Y sobre todo me parece que hay cierta poesía contemporánea que es o libros, incluso libros sin palabras, que son maravillosos, como por ejemplo Flotante, David Wiesner, ¿no? Uh-huh. Poesías como Loro Hablando Solo, de Juan Lima, que está en la editorial Comunicarte, ¿no? Que son formas nuevas de plantear lo poético y la relación con el mundo de los niños, ¿no? Y lo estético. Creo que la poesía, el humor absurdo, ¿no? Los libros álbum, en algunos casos, ¿no? Sin generalizar, son libros que abren a nuevos modos de leer y nuevas preguntas en los lectores, ¿no? Uh-huh. Está bueno, la verdad que me quedo, ¿no? Uno se queda pensando en esta mirada, la cuestión de la poesía, cómo ha desaparecido en buena medida para los grandes, ni hablar para los niños. Sí, no, hay todo un... los niños se relacionan de una manera muy viva con la poesía. O claro, sea que cuando se le, claro. Entonces me parece muy importante por parte de los mediadores, de los adultos, poner a disposición buena poesía, ¿no? Conocer mucho y tratar de abrir a una poesía que dialogue también con las vanguardias y con la poesía para adultos. Eso me parece que es un camino a abrir, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Mm? Cecilia, te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo haber charlado con nosotros en esta mañana de Radio La Colectiva. Bueno, para mí fue un placer, ¿eh? Así que bueno, seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos ustedes. Otro, hasta luego. Adiós, chao. Estuvimos en comunicación con Cecilia Bajur, profesora en letras, y entre otras cosas, magíster en libros y literatura para niños y jóvenes. Interesante, estas puertas que nos abrió para pensar, qué sé yo, otras opciones de literatura y un poco problematizar los relatos hegemónicos.